Es momento de la noticia de la semana. De la noticia de la semana. En Ládralo. En Ládralo. Ahora nos encontramos con Cristina López Gallego, ella es profesora del Instituto de Biología de la Universidad de Antioquia, que nos trató un tema sobre conservación de especies. Queremos preguntarle de manera muy específica para los oyentes de ITM Radio y del programa Ládralo, ¿cómo deben realizarse adecuadamente esos planes estratégicos de conservación de especies, de flora y de fauna? Bueno, cuando queremos hacer un plan de conservación, lo más importante es que tengamos muy claro a dónde queremos llegar. Entonces, para poder tener claro a dónde queremos llegar, necesitamos entender la problemática original de conservación, qué es lo que está amenazando la especie de planta o animal en la que queremos conservar, y con base en eso definir unos objetivos, unas metas muy claras de conservación, y luego sí discutir cuáles serían las estrategias que sean más apropiadas para llegar a cumplir esas metas. Ahora, otra parte muy importante de un plan de conservación es hacer monitoreo. Una vez nosotros empezamos a implementar el proyecto de conservación, el monitoreo nos va a decir si realmente las acciones que estamos implementando sí nos van a llevar a las metas o no, si sí vamos a ser exitosos o no. Y ese monitoreo nos permite luego ajustar las estrategias si es que las necesitamos ajustar, o aprender qué es lo que es muy exitoso para replicarlo otras veces. Entonces, cualquier plan siempre tiene que tener un análisis de la problemática, unas metas muy bien definidas, unas estrategias y un monitoreo. Eso es lo que es muy importante para hacer un plan de conservación. Usted menciona la necesidad de que participen actores relevantes para la conservación de especies. ¿Quiénes son estos actores y qué es lo que hace falta por hacer? Contexto, ¿no? Pero uno en los programas de conservación debe identificar quiénes son los actores que son necesarios para que las metas se cumplan y para implementar las acciones. Entonces, en algunos casos necesitaremos que las autoridades ambientales participen, pero en algunos otros casos necesitaremos que la comunidad local, los campesinos que están en la zona, o los negros o los indígenas participen, o a veces necesitamos que la gente que trabaja en legislación participe. Entonces, dependiendo de las metas que uno tenga, uno va a necesitar colaborar con uno u otro tipo de actores de la sociedad. A veces hay que colaborar con el sector privado, hay que hablar con los ganaderos, en fin, hay que identificar con quiénes hay que interactuar para que el proyecto de conservación sea exitoso. ¿Qué es lo más difícil en este tipo de trabajos y qué incentivos hacen falta? Lo más difícil, yo creo, es que tenemos relativamente poco apoyo, y no me refiero solo a recursos económicos, sino en general al apoyo de las, incluso de las mismas autoridades ambientales a veces, y de muchos de los sectores de la sociedad. No tenemos suficientes recursos para implementar la conservación. Entonces se necesitan incentivos para que la gente quiera participar en la conservación. Incentivos económicos, pero también incentivos sociales, culturales, ¿cierto? Que la gente se vea beneficiada por participar en conservación y que entienda que esos proyectos no son solo para el bien de la biodiversidad, sino para el bien de los humanos también. Entonces necesitamos que la gente se convenza y nos ayude más en todos los sectores de la sociedad. Un saludo para los oyentes de ITM Radio y del programa Ladrado de la Corporación Raya. Muchísimas saludos, que sigan trabajando en conservación de animales y de flora y de muchas otras cosas. Qué ánimo, que la cosa está difícil, pero hay gente trabajando haciendo cosas buenas y tenemos que seguir haciendo cosas buenas. Profe, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Por un mañana animal libre de crueldad. Somos Corporación Raya.